soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Te que ocupare. Oye, viejón. ¿Qué, viejo? Como que ya estoy viendo al diablo. ¿Qué? Como que ya soy. No ves el diablo. Se nos puede aparecer, primo. Saltando bardas y se roza el motocross. Finura y elegancia, niña sabe recorrer. Pero en los arrancones, una Ram se ve correr. Se viste como hueso y se va a resaltar. Con esa ropa Gucci, él usa para trabajar. También usa Ferrari porque el compa es especial. Usando su Blackberry, solo le falta pistear. No todo ha sido fácil, el pasado lo marcó. Lo amarraron los guachos en el pueblo que nació. Pasaron 8 horas y tuvieron que comer el polvo de ese compa y no pudieron con él. Y pégale macizo, mi compa. Una bolsa me dejó llena de su lealtad y mi santa protección. También para mis carnales, que cuñados tengo yo, buenos para la quema y malos para la traición. He cementado mafias, una escuela me dejó. Pues siento la nostalgia, pues mi hermano está en prisión. Pero no todo es malo, ya no tardaré en venir. Se escuchan sus pasos y mi hermano estará aquí. Como se aprieta un tornillo y se hace con precisión, tumbando los casquillos que voltean la decisión. Tama, bienvenido, estaremos en la acción. Si pues primo amo los rencos, estaremos al millón. ¿Sabes qué, mija? ¡Largo pa'l rancho! Todos tenemos marcado un camino, pero era el mío, creo que es el mío. Fueron tus besos los que me embrujaron, ahora mi alma has lastimado. El tiempo pasa y me emborracho para olvidarla. Dijeron nuestra relación hoy queda terminada. Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. El día de hoy estoy muy contento porque andamos de arriba abajo con unos grandes amigos que para mí somos muy especiales. Fíjense nada más. Ya saben por ahí en redes sociales que su compa, el Chilaquil, pues anda en gira de medios con artistas. Y el día de hoy no estoy solo porque me acompaña su compa el JB, que anda muy bien, base. Así es. Señores, desde Culiacán, Sinaloa. Ay, papel. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues contento por la invitación y por aquí andamos dándole durante el tour, imponiendo las reglas 2015 su compa JB, visitando con mucho cariño aquí la gente de Irapuato que anda al medio. Claro que sí, y la verdad nos estamos divirtiendo muy bien porque también quiero mandar saluditos a su hermano Johnny que anda aquí con nosotros, anda ahí en redes sociales y ahí está saludando a la plebe. Así es que pues estoy muy contento porque realmente me siento halagado de tenerte aquí, camarada, ¿eh? No, igual un placer y pues estando de este lado, conociendo a la gente de este lado también. Y pues nada, contento con lo que estamos haciendo, que viene al millón. Cuéntanos, y ahora sí vamos a entrar un poquito a la entrevista. ¿Cuántos años tienes, carnalito? Mira, ahora sí que cuando me dicen la edad, pues le ponemos como incógnita. No. Por la edad, mira, como dice, ¿no? Yo soy un hombre, pues ni demasiado joven, ni demasiado guapo, ni demasiado feo. Con mucho pasado, pero con más por venir. No, yo ahora sí que tu compro otra vez. 3 años. ¿Neta? ¿Neta? 23. No, mi hermano, ¿neta? 23. ¿Sabes cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? 26, carnalito. Oh, ¿en serio? Tiene no, 26. Yo traigo, mi compa Chiquil trae 26, yo traigo 23, pero 23, neta. Estás bien pollito, ¿eh? Pues, mira, ¿qué andamos? No, pues qué bueno. Y cuéntanos rápidamente cómo empieza la carrera del JB. Mira, pues ahora sí que pues todo esto empieza como un sueño, ¿no? Como una ilusión, el estar jugando a subir escenarios, el estar jugando al cantante, a estar cantando en fiestas de pueblo, en las reuniones familiares o en los concursos de la escuela. Y así comienza todo, ¿no? Con la historia que realmente pues es así, que todo va pasando por algo. Y pues gracias a Dios ahora sí que se nos dio la oportunidad de estar de este lado. Y yo contento porque siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, que siempre me ha gustado de toda la vida, que yo me acuerdo, siempre hemos estado cantando de arriba para abajo. Y pues gracias a Dios que nos dio la chance y nos dio la oportunidad a toda la gente también, que siempre nos ha estado apoyando. Y pues ahora estamos de este lado contentos, pues porque gracias a Dios se nos está dando la oportunidad de mostrarle a toda la raza, a toda la gente, un poquito de lo que es el JB, de lo que es la música, su compa JB, tanto música, ya sea entre baladas, románticas, corridos que nos piden, y de todo un poquito, pero gracias a Dios, ahora sí que todo comienza así, como cuando todo un sueño, una lección que pues todavía seguimos con este bonito sueño que sigue bien más listo, y pues gracias a toda la raza que siempre anda bien pendiente y a mí. Órale, no, hombre, y dime, ¿hay algún artista que te haya así como que empujado a seguir? Pues fíjate que todo, yo pienso que uno como también así como al mismo sueño que entra, pues sí, no, ahora sí que nos motivamos y nos inspiramos también en decir, yo quiero ser como yo quiero, no como pero quiero llegar a ser como esta persona o como pero fíjate que como crecimos y como crecimos en la parte de Culiacán, en la gente de la banda, y casi todo ayer norteño es banda, y pues ahí cuando me decían, me daban chance de cantar o ahí en el pueblo, que o sea, que jálese para acá porque el cantante no puede, así que eche usted palomazo y vámonos. Entonces ahí como decimos para allá, estuvimos hueseando y pues que nos invitaban para un palomazo con la banda, con el norteño, y pues eso fue lo que me gustó mucho. Dije, ahora que me están dando la chance de pues invitarme a cantar, y pues ánimo, entonces vámonos, y eso fue lo que me motivó más a decir, oye, está bonito que de repente las bandas de ahí de pueblo o de ahí de Mazatlán, la gente ahí de la Guipiada nos invita, pues mira, ya estoy viendo que esto me gusta mucho y realmente pues es lo que me gusta hacer, y si Dios quiere, pues aquí vamos a seguirle y vamos a seguirle. Wow, no, hombre. Y cuéntanos, ¿eres de familia grande o eres de familia pequeña? ¿Cuántos son? No, pues de familia pequeña. De hecho, ahora sí que viene con mi hermano aquí, que es el que también se encarga de estar con las relaciones de compa el JB. Y pues nomás somos dos en la familia, ahora sí que nosotros dos. Pero no, ahora sí que no venimos de familia música, ahora sí que, como te digo, esto surgió como de un sueño, esto ahora así sí es. Que eso es algo que te motiva y que dices, esto me gusta, y pues, sí, como dicen, las oportunidades nomás llegan una vez y ya otra vez ya no. Entonces cuando pues te llega que echarle ganas y seguir para adelante, ¿no? Para pues salir y darle bien más. Y cuéntanos, ¿casado, viudo, soltero, con amante, sin amante? No, sin casarnos, ¿eh? Ahora sí que, ¿así? O sea que tienes novia. Se puede decir que, Por ahí en eso estamos, ¿no? No, no, no. ¿Y qué onda? Como que en eso andamos. A ver si nos pela una plebe por ahí. Saludos a la gente de Culiacán, a la gente de Mochis. Claro, mucho cariño. Que la neta, sí, pues por allá la gente también y a las plebes. Pues, ahí andan pendientes. Y pues así, ahora sí que andamos en eso, ¿no? Pero ahí estamos viendo qué rollo. Cuéntanos, ¿es muy difícil esa carrera? Sí, yo pienso que todo es difícil, no, nada es fácil, nada llega. Ahora sí que hay veces que pues uno se como que se estresa un poquito y dice, ay, es que como que esto no, pero yo pienso que es parte de la vida y es parte de cualquier oficio, cualquier carrera que se ejerza, hay pues sus buenas, malas y ahí es complicado, sí es complicado, pero al mismo tiempo es bonito porque vas tanto conociendo, vas adquiriendo como conocimiento de tanto la música, de lo que estás haciendo y pues es bonito que tanto, para mí es un placer, un gustazo que mucha gente de muchos lados, pues ya, oye, que ya cargué tu música, ya me sé esta canción, oye, ahora quiero que te presentes de este lado, yo voy a cantar esta canción, te la pido, por favor, y pues es bonito, ¿no? es un detalle bonito, que pues uno lo valora mucho, porque son tanto canciones, composiciones, como el JB, como muchos compositores y amigos de allá de Culiacán, la gente de Guadalajara también, y fíjate que sí es difícil, no voy a decir, es muy fácil, no, es difícil porque hay veces que sí te va bien, que te va mal, pero pues mira, gracias a Dios estamos de este lado y pues, con lo que venga, vamos a darle y vamos a seguir. Eso es todo, y cuéntanos, nos vienes a presentar tu nuevo disco, ¿verdad? Que se llama Rompiendo las Reglas. Así es, aquí les traemos el disco que se llama Rompiendo las Reglas, que precisamente dentro del disco se desprende la canción Rompiendo las Reglas, que pues, por ahí viene bien más eso. Por aquí acabamos de escuchar Valiant Party. ¿Con quién compartes esa canción? Fíjate que esa canción la comparto con un camarada por ahí de Guadalajara, mi compa Marco, el Diablo Venezuela, que todavía más hizo de ese lado también. Y pues nada, contento con muchas canciones que vienen dentro del disco, que por ahí se las encargo para que las escuchen y pues estén bien pendientes con lo que viene. Muy bien, y también tenemos por ahí Para Reconquistarte, que por cierto está... Ah, claro, fíjate que hay entre canciones que vienen aquí, saludos por ahí a la gente de Guadalajara, mi compa Güero, también un saludo a la raza de ese lado también, y sobre todo, fíjate que en el disco estamos incluyendo muchas canciones, composiciones tanto del compa JB, y composiciones también del compa el Güero de Guadalajara, y también traemos composiciones de todo un poco, y aparte el disco viene bien variadito, aparte de que traemos para bailar, para gozar, para disfrutar. Que tú precisamente me dices, la canción de Para Reconquistarte, es un covercito que nos pidieron y pues lo hicimos en Norteño Banda y nos han funcionado muy bien la gente, pues les ha gustado lo que hemos hecho con Para Reconquistarte y pues nada, contento con la reacción de la gente que está al millón. ¿Qué te parece si nos vamos con ese temita? Claro que sí. Claro, así es que yo te brindo los micrófonos. Claro que sí, por ahí vamos a dedicarles una rolita con mucho cariño para toda la gente de aquí de Irapuato que se llama Para Reconquistarte. Y ahorita regresamos con más porque están a través del show grupero con su compa Ulises el Chilaquil. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia. con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú vivas con mi amor. Yo soy de los más buscados que tienen en Culiacán. Aquí no ha pasado nada. Le contesto el militar. Y estamos de regreso con mi compa el JB, aquí andamos bien macizo. Claro que sí, señores. Y acabaron de escuchar por ahí el temita de ¿y dónde está el Chapo? Cuéntanos de este sencillo. Pues fíjate que esta canción, tanto viene incluida en el disco Rompiendo las Reglas de Compa JB, pues ahora sí que ya ves que son un poquito corridos, historias, momentos que pues de repente llegan. Y precisamente esta canción la surgió al momento que pues también estaban las noticias y todo el revoltijo de que hoy que agarraron al Chapo, porque esto. Entonces nosotros dijimos, ¿y dónde está el Chapo? ¿No? Pues porque esperan que si está acá, si está allá, o dónde queda. Pero aquí, pues ahí por eso hicimos la rolita y ahí quedó. Y cuéntanos, ¿es de tu coautoría? Sí, fíjate que, como te digo, muchas de las canciones están basadas tanto en composiciones de Compa JB y también también incluyen muchos compositores, compañeros, amigos de Compa JB, también de aquí de Guadalajara, la gente de Mexicali, también con mucho cariño. Hay saludos y pues contento porque fíjate que al momento que sacamos el disco y que estamos por las redes sociales lo estamos dando mucho, ¿no? Promocionando mucho las rolitas para que las descarguen, para que las escuchen, para que nos vean. Ahora sí que ha estado muy bueno porque nos ha respondido muy bien la gente y siguen escuchándonos, descargándonos, entrando al YouTube, entrando a los videos oficiales y contento con la reacción de la gente que está al millón. Wow. Y cuéntanos, ¿es muy difícil también entrar en redes sociales? ¿Sí te ha costado? No, fíjate que no. Más bien lo difícil es la aceptación de la gente. Pues de repente que te gusta, que no, pero al contrario, contento con lo que estamos viviendo, con gracias a Dios, con la fortuna que nos ha dado la dicha desde tanto la música, tanto el estar con mucha gente, con las presentaciones. Lo bonito es que la gente siempre nos está apoyando y está bien pendiente con lo que estamos haciendo. De hecho, siempre estamos ahora sí al pendiente con los fans, ahora sí con la gente que está en las redes sociales, en el Facebook, que nos apoyan. A un saludito, hacemos la foto, estamos en entrevista, estamos aquí, estamos aquí. Y contento porque la gente nos comparte la foto, nos apoya, nos dice muy bien, suerte. Y eso es lo más bonito, lo que uno valora más, ¿no? Que la gente siempre está bien pendiente, pues contento con toda la reacción de toda la gente. Y pues de todos lados, no solo de acá de Culiacán, la gente también de aquí, por ejemplo, de México, de todos lados, ¿no? Así que anda al medio. Y bueno, te voy a hacer dos pequeñas preguntas. El cual me gustaría tener. Sí, sí, generalmente. Ah, sí, sí, sí. ¿Preparado para la pregunta? Sí, sí. ¿Cómo es Juan Barrera como persona? Pues mira, ahora sí que es como decían, a mí me gusta ser pues como uno es, ¿no? Ahora sí que pues normal, así que así como cuando me dicen, oye, ¿cómo eres? Pues ahora sí que soy como soy así normal, pues, que me gusta tanto interactuar con la gente, o sea, hablar con ellos y humildemente, pues así normal, ¿no? Humildemente, ahora sí que normal y pues contento, pues, porque yo siempre creo que a mí me enseñaron a ser agradecido y yo de verdad agradezco muchísimo a todos los espacios que se nos abren, sobre todo en medios de comunicación y sobre todo en la música, y pues muy contento con todo lo que está pasando y todo lo que está dando. Ahora sí que, como dicen, las cosas pasan por algo, y ahora sí que por algo estamos de este lado y se nos están abriendo muchas puertas y muchas cosas que pues yo agradezco infinitamente, que jamás me imaginé que íbamos a estar de este lado, para allá, para acá. Son muchas cosas que yo soy bien agradecido, y pues ahora sí que amigo de todos, ahora sí que con mucho cariño respondiendo y al pendiente de todos. Así que, ¿cómo describirme? Pero pues humildemente, y aquí estamos, y honestamente, como pues uno es, y contento con todo lo que se nos está dando. Y más o menos. ¿Y cómo es Juan Barrera como artista? Eso iba. Sí, fíjate que yo creo que es como si te pusieran a hacer como una serie, una novela, ¿no? Que al cuento, uno es normal acá, pero cuando estamos en el escenario, pues adoptamos el papel como de, no de Juan Barrera, sino en el escenario es el JB, y pues tratamos de bailar, de gozar, de disfrutar, que la gente la pase bonito, tanto en donde sea que estén, que nos está viendo, que nos haciendo un video, que disfrutar el momento y que pues hagamos bailar a la gente, que disfrute, que pase un buen momento, ¿no? Quitarle a lo mejor como decíamos, el estrés, el cansancio, ¿no? Sacarles una sonrisa y se pasen a bonito con tu compa JB a bailar, a disfrutar. Y ahora sí que creo que en el escenario ahí ya como que nos transformamos, a bailar, ¿verdad? Y es eso, pero sigo siendo el mismo. Nomás en el escenario nos vamos a bailar, a disfrutar, a aspirar a los plebes, a las plebes, y que va a bailar, a disfrutar. Y eso es lo bonito, ¿no? Que al momento de transmitir, tanto con las canciones, que hacer que la pasen bien. Wow. ¿Y qué onda? Me gustaría en especial que me cantaras una canción. Que por cierto, te agradezco mucho por haberme dado esa sorpresa. Ah, no, ¿de una qué? Una persona que quiero mucho, que le mando muchos besos. ¿Qué te parece si... Claro que sí. Bueno, esta cancioncita también viene en el disco que se llama Loco Enamorado. Cargazo todo el apoyo, bien machín, de toda la gente que anda, pues ahora sí que tanto en retweet y que compartiendo y que haciendo post con la canción Loco Enamorado. Así que con mucho cariño que viene el disco, así que también pendientes. Esta canción se llama Loco Enamorado. Dice: sabes que tú eres mi cielo, de ti yo me he enamorado. Pero es que no me la creo, que ni tú te hayas fijado. Ahora comienzo una historia, en el amor yo he triunfado. Hasta con mucho cariño, Loco Enamorado, para que la escuchen por ahí, en el Facebook, también en el YouTube, en el canal oficial de su compa, el JB, como Juan Barrera, el JB oficial, y ahí está Loco Enamorado, entre todos los videos, bien, o sea, todos los videos oficiales, y todo lo que tenemos ahí en el YouTube, bien machín. Y señores, y déjenme decirles que aparte de tenerlo aquí en la casa de aquí del show grupero, también detrás de él también hay mucha gente que trabaja en su oficina, que el cual nos puedes contar un poquito. Ah, claro que sí, fíjate que no solo yo agradezco a la gente, sino que atrás de su compro JB hay mucha gente que también soy agradecido con toda la gente que hace posible que el JB sea el JB, porque gracias a todos ellos es posible que nosotros estemos aquí, que andemos de un lado para otro. Agradezco a la gente, sobre todo de la oficina, que se encarga de hacer también la tonto imágenes, hacer diseños de su compa JB. Agradezco a la gente del staff, a la gente de audio, iluminación, a los músicos, sobre todo a los plebes, que sobre todo gracias a ellos hacen posible que su compa JB suene como se debe. Y pues contento con todo el equipo que lo conforma, no nomás estoy yo, sino que también hay un gran equipo que gracias a todos ellos hacen posible que día con día hagamos posible todo este gran sueño, este gran todo lo que viene al mundo. Muy bien, señores, vamos por ahí a tener regalitos. Se vienen algunos regalitos, ¿eh? Así es, también por ahí también muy pendiente, ¿verdad? Quiero mandarle saludos a mi compa Ray, el acordeonero de su compa JB, que está festejando. Un gran abrazo, un cariño también por ahí, que andamos bien macizo. Y pues nada, contento con lo que viene al millón. Y sobre todo, sí, como decía mi compa, aquí tenemos regalos, aquí tenemos todo para que usted disfrute la música y todo lo que viene mi macizo de su compa en JB. Primera persona que nos llame al 462-173-8283 y que nos diga quién es mi invitado especial. Así de fácil. ¿Te parece? Sí, así de fácil. Vamos a regalar póster y discos. Así es, póster y disco con mucho cariño. Claro que sí, va firmado y machín para que lo disfrute y sobre todo las canciones con Pacote B que le suba por ahí y que se escuchen al millón. Y como dice la canción de fondo, te deseo. Ah, sí, le deseamos lo mejor, chiquitito. Sí. Señores, pues aquí está en la casa mi compa el JB. Pues antes agradezco de verdad por abrirme las puertas y tomarme en cuenta en esta gira. No, al contrario, pues es un placer también que pues estemos de este lado y que pues también nos estén escuchando y estén al pendiente de lo que andamos haciendo, lo nuevo, lo viejo, lo de todo un poco, ¿eh? Y pues contento con el espacio y no al contrario, contento con los medios que se nos están abriendo de este lado también. Y pues nada, feliz por la gente que también nos está escuchando de este lado y que está al mundo. Y todavía te falta probar las fresas. Sí, él precisamente es lo que ves que está la fresa. Entonces ahorita precisamente es lo que ya estábamos discutiendo. Y no, que la canasta y ahorita vamos. Y cuéntanos, ¿a dónde más se dirige JB? ¿Cuáles son sus demás presentaciones? Claro que sí, mira, fíjate que gracias a Dios ahorita vamos a irnos para Puebla. Nos toca Puebla, saludos a la gente de Puebla que está bien machín. A la gente también de allá de Chiapas, de Oaxaca, con mucho cariño vamos a estar del lado. A la gente de México, por ahí, y sin olvidarnos aquí de a la gente de Culiacán también, mucho cariño, mucho apoyo, gracias a mi familia. También a la gente de Querétaro, que por ahí ya también ya vamos a estar muy pronto, así que estén bien pendientes de lo que viene al mundo. Pues señores, pues aquí estuvo en la casa mi compa el JB. De verdad, te agradezco, amigo. Esa es tu casa, aquí gracias, en Irapuato. Señor. Para ti también, mi estimado Johnny. Aquí también mi compa Johnny, también estamos yendo allí. Así es que nosotros nos vamos a despedir, por supuesto, con el sencillo Rompiendo las Reglas de mi compa el JB. Así es, aquí les dejamos con mucho cariño esta canción. Un poquito alterada, ¿no? Un poquito de banda que se llama Rompiendo las Reglas. Así que esperen, no haya sorpresas, que viene al millón. Claro que sí, ya lo dijo mi camarada, que al millón. Así nomás. Así es que, pues agradezco a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares, sus oficinas, donde quiera que se encuentren. Acuérdense también de buscarnos en la página, o mejor dicho, nos pueden buscar a través de las aplicaciones que está por ahí, iTunes Radio, nos pueden encontrar como No Tu Radio. ¿Algo más que quieras agregar? Claro que sí, precisamente también, como les decía, me pueden encontrar en las redes sociales para que anden al pendiente de lo que estamos haciendo, lo nuevecito que viene. Me pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook, es Juan Barrera JB o el JB Oficial. Por ahí en Twitter estamos arroba Juan_BarreraJB. Y por ahí de paso les encargo que entren a Rebel Nation para que descarguen la aplicación de su compra JB, así que ya pueden descargarla por parte de Revenue, la aplicación de su compa JB oficial, para que se enteren así de todas, para que tengan todas las canciones, las rolitas, la información, los chismes calientitos de su compa JB que viene bien macizo. Claro que sí, pues ya, y también recuérdales que también te cuentan en Instagram, ¿verdad? Ah, sí, claro, en Instagram también como Juan Barrera JB, y pues en todos lados andamos. Así que búsquenos como Juan Barrera JB, así que esperen nuevas sorpresas, todo lo que viene al millón. Señores, así es que pues ya estuvo aquí en la casa mi compa el JB. De verdad, amigo, de verdad, te agradezco. No, al contrario, que estamos con mucho gusto y pues gracias por la invitación aquí. Y si se vuelve a dar, aquí estamos bien macizos. Y aquí es la primera vez que visita la rica ciudad de las fresas, Irapuato, Guanajuato. Así es, contento por el espacio. Y así que, pues, de fresas ahorita precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? Con las canastas y con todo el rollo. Pues, señores, pues muchas gracias. Yo me despido, soy su compa Ángel Ulises, mejor conocido como el Chilaquil. ¡Con permiso! Me siento nervioso, un poco alterado. Así es mi vida, soy arremangado. Bucanas 18 pa' agarrar ambiente. La furia en mis venas transmite y se siente. Pero hoy por tu amor cambié mi vida y todo es diferente. Es increíble reconocerlo, que mis sentimientos ya no deseen muerte. saben qué miedo, ni al mismito diablo. Por eso los jefes a mí me nombraron, pero es eminente que es el amor al que a mí me ha cambiado. La lucha y batalla las pude ganar, fronteras a Doama las pude cruzar, porque mis terrenos los pude marcar. Todo tengo firme, menos este amor que no sé controlar. Estamos en medio de un campo minado, ya no es como antes, el tiempo ha cambiado. Hoy mi única guerra es no estar a tu lado, porque ahora tu amor es mi mayor pecado. Nunca me he rendido, pero contigo me siento perdido. A los inocentes nunca los tocamos, a los que se pasan salen en los diarios. El México de ahora ya es muy diferente, se forma venganza con toda la gente, con el vandalismo. Se tiene poder, pero no sales vivo. Yo cambié las reglas, ahora quiero amar, eso te hace grande, recapacitar. Si eres un jefe, debes coronar, tú tienes la llave. Si tienes a quien amar. Notus Radio Online. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero.